Bueno, en realidad se trata de varios invitados porque tenemos la cabina llena en esta mañana aquí en Zona Cultura. El GAT de San Antonio de Pichincha y el Movimiento y Centro Cultural Quixor invita a la comunidad a ser parte de la conferencia Los Hijos Solares y el Camino del Agua que dictará el señor Aurelio Trujillo, Sánchez Quixor, artista plástico, y Vanessa Enríquez, comunicadora. Ellos nos acompañan en esta mañana para hablar sobre este evento que tiene su lugar este viernes aquí en el auditorio de este GAD a partir de las 10 de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar aquí en Radio Casa La Cultura y tengo que comunicar y hacer una aclaración. El día 20 de marzo hicimos una conferencia sobre el sol recto y el Día del Fuego Nuevo. La conferencia que se va a dar este día 29 de marzo sobre los hijos solares y la sabiduría ancestral tiene 4 expositores. Yo voy a ser el coordinador. Uno de los expositores es el doctor Guillermo Barragán. Otro de los expositores, el doctor Jorge Núñez, el doctor Álvaro Sáenz y el arquitecto Edgar Guido Díaz. Entonces, queremos que esta conferencia tenga una profundidad porque el tema es rescatar la sabiduría ancestral de nuestras culturas pre-incas. Ahora empecemos conociendo sobre esta propuesta. Usted como coordinador, sabemos que van a hablar entonces sobre la sabiduría ancestral del equinoccio y un poco acercarnos también a los hijos solares y el camino del agua. ¿Qué debemos conocer la comunidad sobre este tema? Nosotros tenemos un nicho ecológico entre los cerros de Cosaminga, Sincholagua y Volcán Loma, que se mantiene inalterable por más de 500 años y hay vestigios arqueológicos que así lo demuestran. Y este sitio que lo hemos denominado el Valle Sagrado de Cosaminga o Valle Sagrado de la Marca es el que tiene evidencias arqueológicas que demuestran que aquí se desarrolló en tiempos pre-incas guardianes de la cultura Quitucara desarrollaron aquí un cuestionamiento cultural referente al agua y a la luz, porque nosotros sabemos que sin luz y sin agua no hay vida. Por eso es que queremos rescatar a la memoria moderna, la memoria ancestral, de la importancia que tiene el agua y la luz en la vida. Yo tenía una visión diferente sobre lo que decían las culturas ancestrales de nuestro actual territorio, de lo que es el Ecuador, donde no tenía presencia el sol, sino más bien era el agua, y era especialmente la presencia del sol, el símbolo del sol como la cosmovisión, lo que viene a partir de los incas. ¿No es un poco contradictorio a lo que ahora ustedes presentan como hijos solares, pero hablamos de las culturas ancestrales antes de los incas? Antes de los incas. González Suárez indica que muy en lo profundo del tiempo, el tronco de donde salieron las culturas quitucaras y culturas incas provienen del mismo tronco de la cultura caribe, pero hace muchos años. Entonces, los quitucaras, si bien eran adoradores del sol, pero no como la primacía que hacían los incas. Los quitucaras tenían un entorno más consentiente con los 4 elementos vivos de la naturaleza. Primero, la luz, referenciada por el sol, el agua, el fuego y la tierra. Por eso es que es fundamental la fiesta que nosotros hicimos el día miércoles anterior, el día del fuego nuevo. Los incas no tienen esta fiesta del fuego nuevo, aunque Juan de Velasco lo determina como un aprendizaje posterior de los incas, que lo copiaron de nuestros ancestros quitucares. Fuego nuevo. Bueno, queremos recordarles a ustedes que el GAD parroquial, junto al Movimiento y Centro Cultural Quixor, son aquellos que están invitando a este evento que se va a desarrollar el día viernes a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, vamos a, esto será en el auditorio de el GAD que se va a desarrollar. Pero también vamos a dar la palabra a Sánchez Quixor, artista plástico, también para conocer su sensibilidad, si de pronto estará también la plástica dentro de este conversatorio, de estas exposiciones que desarrollarán los diferentes personajes invitados. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes de este programa. Para quienes no me conocen, soy Sánchez Quixor, artista plástico. Pues gran parte de mi trayectoria lo realicé en Europa. Hace 7 años que regresé de Europa después de estar 20 años realizando actividades artísticas, culturales también allá en estos lugares. Y cuando regreso acá a Ecuador, pues siento la necesidad de volver a reencontrarme con mis raíces, con no ir investigando con respecto a mi identidad, a nuestros ancestros, a nuestra cultura, y es cuando pues conozco a Aurelio y Alberto y otros colegas también, y Alex Troya, también el presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, en el cual pues proponemos y encontramos la necesidad de promover y de difundir este conocimiento ancestral a través de este conocimiento que tiene Aurelio, que es muy importante, ¿no? El conocimiento que tiene el doctor Guillermo Barragán, el conocimiento que tiene Alberto Cadena. Y desde mi parte plástica, me parece muy importante estar también en este proceso de investigación, de conferencias, en el cual voy indagando, voy investigando, y también estoy preparando una serie de obras, ¿no? Con respecto a esta temática. ¿Va usted también a exponer este viernes? Sí, nosotros tenemos nuestro centro, nuestra galería en la mitad del mundo, junto al Museo Intiñán, está la Galería Sánchez Quixor, una galería donde tenemos también, dentro de la galería hay cierta simbología, como es la Cruz Andina, como también es el calendario agrícola, unos símbolos donde los visitantes tienen la oportunidad de pasar y también recibir una explicación con respecto a este conocimiento. Y también está la exposición de más de 30 obras de arte de mi autoría, en el cual también la gente puede hacer un recorrido, ¿no?, por la galería y tener conocimiento de este trabajo que vengo realizando, esta investigación. Y ahora, pues, en esta nueva etapa, ¿no?, trabajando en conjunto con el colectivo Quixor, pues estoy preparando también una serie de obras que he puesto ya, estoy trabajando, y de seguro pues más adelante serán expuestas de estos cuadros, ¿no?, con todo este conocimiento adquirido. Y precisamente en función de eso iba la siguiente interrogante: ¿marca alguna diferencia las obras de Sánchez Quixor a partir de la participación de esto con esta agrupación? De seguro que sí. Gran parte de las obras que yo realizo, pues tienen esta parte, esta esencia, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Ecuatoriana. Pero siempre, como artista, siempre tengo que estar indagando mi conocimiento, ¿no? Para poder ir registrando esta información que voy adquiriendo día a día en este proceso. Y claro, en un momento dado, cuando realizo mi obra, muchas veces desde la parte subconsciente aparecen ciertas formas, ciertas figuras, ciertas simbologías que las voy interpretando con respecto a estas vivencias, ¿no? Y de seguro, pues, como artista y y sensible a todo este tipo de conocimiento, pues no, y más y mucho más cuando estoy en la parte de rescatar y de encontrarme con mis raíces y saber más de mi cultura, en realidad pues es como más hay una probabilidad de que los cuadros pues puedan tener este carácter, darle, ¿no?, más contenido a la obra, entonces. Sí. También estamos en esta mañana junto a Vanessa Enríquez, ella es comunicadora del GAD de San Antonio de Pichincha, y bueno, mi interrogante es ¿por qué apostarle a este tipo de actividades desde este gobierno local de San Antonio de Pichincha? Sí, uno de los ejes principales de la gestión del GAD en este periodo ha sido el rescate de la cultura. Y para ello se ha incentivado algunas fechas que forman parte de nuestra cultura como San Antonio de Pichincha, y por el ser el centro del mundo también. Para ello se realizaron algunas actividades, por ejemplo, en el tema del carnaval, y una de las fechas también el equinoccio. Y por ello realizamos algunas actividades, y en este año específicamente intentamos trabajar con jóvenes estudiantes para compartir con ellos este conocimiento de lo que es la sabiduría ancestral. Como lo mencionó Aurelio, el 20 de marzo realizamos unas conferencias con estudiantes de los colegios de la parroquia y las parroquias aledañas, con el fin de compartir con ellos lo que significa este fenómeno del equinoccio. Y también lo están haciendo ustedes con las personas que diariamente llegan a Ciudad Mitad del Mundo, llegan por el monumento muy popular del sector, pero también están teniendo ese contacto con esas otras personas. Sí, bueno, efectivamente el tema de la Ciudad Mitad del Mundo, hay cierta distancia entre lo que es la Ciudad Mitad del Mundo y el gobierno parroquial. Ya. Ajá. Son administraciones, digamos, separadas, y ellos, como Ciudad Mitad del Mundo, realizan actividades por el tema del equinoccio. Pero en este año específicamente nosotros realizamos actividades alternas. Tienen, digamos, agendas aparte. Agendas aparte, es así. Y como te digo, intentamos trabajar con jóvenes. Te comento también que realizamos, con la supervisión del señor Aurelio, la construcción de un reloj solar en San Antonio de Pichincha, y se aprovechó este espacio para compartir con los estudiantes. ¿Y qué está pasando con los jóvenes? ¿Están abrazando estos nuevos conocimientos, estos nuevos la cosmovisión de nuestros antepasados? Te comento que las conferencias fueron muy bien recibidas por los estudiantes. Tuvimos un momento en el que ellos se interesaron, porque son tal vez fechas que dentro de su pensum curricular no se toma en cuenta, y necesitamos estos espacios, generar estos espacios para que ellos puedan conocer sobre este tema. Bueno, queda la invitación, por favor, señor Aurelio, nos queda poco tiempo para la invitación y una que otra declaración. Y yo quisiera hacerles una invitación también a toda la ciudadanía, porque el tema es sabiduría ancestral. Tenemos un magnífico museo en la facultad, digamos, en el antiguo hospital Eugenio Espejo, es el Museo de la Medicina, que creo que la mayoría de la gente no conoce, y en sabiduría ancestral cada día se aprende más. Al visitar el museo descubrimos varias figuras cerámicas, como la que les indiqué, donde se puede ver ya una disección anatómica, tenemos de odontología ancestral, y es un museo espectacular que me gustaría que el público lo visite, para que entiendan también que nosotros, nuestros pueblos pre-incas, tenían una sabiduría ancestral muy profunda. El que está acá en la Alameda. El que está casi en la Alameda, es por las Odiro. ¿Quiénes pueden participar, por favor, para finalizar? Es un evento abierto al público, así que todos los que nos están escuchando, están interesados en este tema, pueden participar. Se lo va a realizar este día viernes a las 10 de la mañana en el Salón del GAD de San Antonio de Pichincha. Gente que se vaya desde la ciudad de Quito, ¿la dirección exacta de este salón? Queda en la calle de los Hemisferios y Avenida Equinoccial. No nos perdemos entonces. No, tiene que ir toda la Occidental y llegan a San Antonio. Perfecto, entonces les quedamos muy agradecidos al señor Aurelio Trujillo Sánchez Quixor y también a la comunicadora Vanessa Enríquez por habernos acompañado y hablar sobre estos temas muy importantes. Muchas gracias. Gracias. A la orden.